la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonríe. Desde hace ya más de 6 años, 7 años, no sé cuánto, esta cortina musical viene identificándonos cada día con el comienzo de este tiempo de devocional. Un espacio que ha sido transmitido a lo largo de varias emisoras de radio del país en este tiempo, que también escuchan muchos oyentes a través de internet, que se difunde a través de Facebook, que busca convertirse en una herramienta para que podamos acostumbrarnos a empezar nuestra mañana en compañía de Dios, pensando en Dios, hablando con Dios. Un tiempo en el que yo busco personalmente un encuentro, en el que yo busco personalmente una dirección y en el que espero que vos también puedas apoyarte para lograr los mismos objetivos. Te doy la bienvenida a un día más de tiempo devocional. Y hoy tenemos, iba a decir, mira, estoy tentado de decir lo que digo siempre. Hoy tenemos un programa especial. Es que yo lo siento así. Cada uno de los programas que hemos ido compartiendo a lo largo de todos estos años son para mí programas especiales y sé que para vos también. El material que vamos a difundir hoy, que viene a continuación de estas palabras, tiene que ver con la entrevista que pude realizar hace ya 2 años a un misionero latinoamericano. Vas a escuchar que tiene un acento centroamericano, que desde hace 18 años, 19 años, vive en África. Vive en África, específicamente en un país de África Occidental, sirviendo a una etnia que se llaman Soninké. Los Soninké están distribuidos en 6 países de África Occidental, en 6 países que en su momento fueron colonia francesa y que hoy en día son libres entre comillas, porque cuando Francia libera con unas condiciones absolutamente esclavizantes a los países que estaban bajo colonia, que eran colonias suyas. Pero bueno, no viene al caso. Lo importante es que este amigo, que por seguridad se hace llamar únicamente pescador, que no quiere que se difunda su nombre, con justa razón, porque trabaja y sirve a Dios, sirve a Jesucristo en un país que es 100%, perdón, de religión musulmana, 100% de religión musulmana, en una región donde entre unos 5 millones o 6 millones de soninkés, que es la etnia en la que él trabaja, solamente hay alrededor de 100 convertidos al cristianismo. Y él está desde hace ya 18 o 19 años sirviendo entre ellos. Es el único latinoamericano, el único occidental que habla a la perfección la lengua soninké. Vamos a escucharlo en 2 espacios de alrededor de 18 minutos cada uno, digo para que te organices, y que realmente vale la pena sacarles todo el provecho posible. A aquellas personas que les interese tener un detalle más profundo de lo que hoy estoy reproduciendo, pueden escribirme a tiempodevocional@hotmail.com, tiempodevocional@hotmail.com, y entonces voy a enviarles con todo gusto una desgrabación en formato de Word de estas entrevistas. Vamos entonces ahora a un tema musical para luego continuar con la primera parte de la entrevista a Pescador. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte, conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Estamos cerca de un hombre que se dedica a misiones, que sirve en África Occidental, una persona a quien vamos a proteger su identidad porque trabaja en lugares en los que ser cristiano no es seguro. Vamos a llamarlo Pescador. Hola, Pescador. Hola. Estás viviendo en África. Yo vivo en África Occidental desde 1993, mayormente en una zona donde la lengua oficial es el francés y no tan lejos del desierto Sahara. Y sabes, en esta zona la religión que impera es el islamismo, es decir, la gran mayoría, 9 de cada 10 personas han adherido a esta religión, la religión de aquellos que siguen a Mohammed. pero no he nacido en África, nací fuera de África, en una zona de América Latina donde se habla castellano, se habla español, y desde tierna edad siempre me llamó la atención la lengua francesa. Mi abuela me contaba, curiosamente, que su propia abuela cantaba en francés y decía, ulala. Y eso es mi abuela paterna. Y por el lado materno, curiosamente, un primo segundo de mi mamá es profesor de francés en la universidad del país donde nací. Así que el francés está de alguna u otra manera en mi sangre, y desde que estudio en el colegio decidí aprender francés y aprender muchísimo más francés, y Dios abrió las puertas para que lo aprendiese también en la universidad. Y en mi segundo año de estudios universitarios, los profesores y mis compañeros sabían que tenía esas ganas de ir a África, y aunque algunos no entendieron, pero ahora saben que vivo en África desde el 93. Misiones es algo importante, y en algunos casos involucra el aprender no solo una lengua extranjera, sino también varias. Por eso todos los que me escuchan, quiero decirles que es muy importante la preparación. No importando el lugar donde vivimos, tenemos que buscar los recursos necesarios para prepararnos lo mejor posible antes de llegar al lugar donde queremos trabajar para que el reino de los cielos se establezca. Seamos de América Latina, seamos europeos o asiáticos o de Oceanía, es importante que investiguemos las oportunidades que tenemos en la zona donde estamos para prepararnos lo mejor posible. En mi caso particular, aproveché las instancias de dos universidades cristianas que llamaban a profesores que en este caso venían de Estados Unidos y con un corazón de servicio muy grande para enseñarnos acerca de el Islam, para enseñarnos acerca de cómo compartir la verdad con personas que han adherido a esta religión. También cursos que tenían que ver con lingüística, algo de antropología también, y algo muy importante es técnicas para aprender otros idiomas. Entonces, en un transcurrir de 3 años y medio, logré recibir varios cursos, y con la edad de 25 años, en 1993 salí de mi país hacia África Occidental. Viajar en avión fue muy divertido, pero a la vez había mucho cansancio, y cuando pasé por Holanda, me acuerdo muy bien que estuve durmiendo 2 horas, 2 días y medio casi, aparte del cambio horario, cambio de comidas, y había mucho trabajo antes de salir. Y bueno, desde entonces, la mayor parte de mi vida ha sido acá en África Occidental. O sea que te has preparado intelectualmente, inclusive, de una forma muy especial. No es un acto improvisado. Definitivamente no se trata de un acto improvisado. Cuando pienso en personas que han marcado nuestra vida, porque son personas dentro de la historia sacra, veo que Moisés, por ejemplo, tuvo un tiempo para trabajar para el Señor de 40 años. Pero el doble de ese tiempo Dios lo consagró para que él aprendiese lo que era importante y necesario para un trabajo de 40 años. Y sucede también con otras personas, y lo vemos en la Biblia, y ahí hay un principio donde todos debemos estar lo mejor preparados posibles en diferentes áreas para poder cumplir con el trabajo de manera fiel. Porque no se trata de algo emocional, no se trata de algo de un día, se trata de una inversión de tiempo que en algunos casos es importante. Hay trabajos que se pueden hacer en un día en el campo, otros en 2 meses, otros en 1 año, pero hay cierto trabajo que requiere un poco más de tiempo y debemos prepararnos muy bien en diferentes áreas, no solamente en el área bíblica teológica, porque es importante saber qué dice la Biblia, debemos saber quién es Dios y debemos estar seguros cómo nos relacionamos con Él. Si yo no tengo una relación con Dios, es imposible que yo pueda compartir luz en medio de las tinieblas. Corro el riesgo de convertirme en tinieblas, y esto definitivamente no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aparte de una preparación en el área bíblica teológica, es importante prepararse profesionalmente. En muchos lugares donde aún la iglesia no se ha establecido, es importante tener ciertos oficios, no necesariamente una profesión universitaria, pero sí tener ciertas habilidades y que nos puedan ayudar a acercarnos con la gente, ya que debemos trabajar en proyectos de desarrollo comunitario en algún tipo de área. Entonces, aquellos que son profesores o trabajan en el área de educación tienen las puertas abiertas para venir acá también, pero se requieren también de otros oficios y profesiones, comerciantes, por ejemplo. Pero sabemos muy bien que en esta parte del mundo hay muchas necesidades, y una de las más importantes es el área física, ¿no? Hay muchas enfermedades, así que cualquier persona en el área de salud que quiera involucrarse es más que bienvenida. Y claro que los ingenieros también. ¿Por qué? Porque hay ciertos sitios, como en los que yo he vivido, donde no hay energía eléctrica disponible y debemos buscar alternativas tales como los paneles solares y otras instancias. Y si tú me escuchas y conoces algo de tecnología apropiada y te gustaría involucrarte, ya sea a corto plazo, a mediano o largo plazo, es una formación importante. Y para ingresar a un país musulmán, tienes que hacerlo excusándote en ayuda humanitaria o en una actitud de ayuda profesional, y no como misionero cristiano. Cuando nosotros realizamos nuestro trabajo, estemos donde estemos, lo consideramos un trabajo integral. Es decir, cuando una profesora está compartiendo una clase de castellano o historia en determinado lugar, está haciendo una obra importante que beneficia al reino de los cielos. De la misma manera, todo el tiempo que se dedica para cualquier tipo de trabajo a nivel profesional en el campo, en medio de estas densas tinieblas, es un trabajo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo nuestra identidad, estamos compartiendo nuestra esencia, estamos compartiendo algo de Dios con la gente. Y esto es parte del trabajo que hacemos. Es cierto, efectivamente, que hay países políticos y cada país, pues, con su constitución y sus políticas para recibir extranjeros. En el caso de ciertos países donde hay una mayoría musulmana, un porcentaje de la población significativamente musulmana, hay que pensar en estrategias pertinentes para poder residir, porque si no lo hacemos, no podremos compartir la luz que está en nosotros, puesta por Dios, que debe brillar en estas tinieblas. Así que hay que ver las diferentes opciones que se presentan legalmente para poder entrar y residir en estos países. Hay países del norte de África, el Magreb, Poniente, donde las personas pueden entrar con diferentes oficios, diferentes profesiones. Si son periodistas, es posible obtener visado de esta manera, trabajar en restaurantes, pero curiosamente algunas filipinas que hace algunos años entraron en países islámicos simple y sencillamente como mujeres que ayudaban en las labores domésticas en las casas, o bien personas que se quedaban cuidando a los niños. Hay toda una gama de trabajos. Y yo digo, bueno, si alguien viene a la zona de África subsahariana, donde las personas no tienen acceso a electricidad y cocinan aún con leña, bueno, venir y hacer un recetario de cocina. Y mientras hace el recetario de cocina, se comparten también platos típicos de la tierra argentina o chilena. Y mientras tanto, uno tiene la oportunidad, aunque tal vez no se sabe leer o escribir, uno se estuvo en la universidad, de compartir lo más importante que está en nosotros. Compartir de Dios. Perdón. Te escuchaba hablar de preparación, te escuchaba insistir en el tema de prepararse en todos los ámbitos. Ahora, en general, cuando uno escucha hablar a un misionero, habla de un llamado, Y habla de un llamado inclusive como una cuestión emocional, como un llamado que toca tanto que la persona se conmueve, se quiebra y revisa toda su vida para ver qué pasa de allí en más. En tu caso, ¿hubo un llamado, un shock así fuerte que haya conmovido tu vida? Al leer la Biblia me doy cuenta que Dios nos ha llamado primero para ser salvos. O sea, y hemos escuchado ese llamado y por eso hemos dicho sí al Señor y hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal por toda la eternidad. Y luego de este llamamiento hay otro para ser santos. Es decir, apartarnos del mal, no alejarnos del mundo. O sea, no debemos salir del planeta Tierra. Debemos permanecer en este planeta y brillar, pero no debemos contaminarnos con el cosmos, con todo este sistema anticristiano que tiene muchas ramificaciones. Y también el llamado de servir a Dios. O sea, Él nos ha llamado a ser salvos, a ser santos y a servirle. Y entre más nos enamoramos de Dios y entre más lo conocemos, descubrimos las maneras específicas en que vamos a servirle para beneficio del reino. Hayan o no hayan experiencias que toquen nuestras emociones. Como seres humanos integrales, claro que tenemos emociones y sentimientos, pero no basamos nuestras decisiones en nuestras emociones, sino que se trata mayormente de una convicción según mi punto de vista. Y al tener esta convicción, con base en lo que leemos en la palabra de Dios, primero, que hay una tremenda necesidad en el mundo, o sea, hay una carencia de obreros, y si no hay obreros que lleven el mensaje, entonces el mensaje no va a llegar a ciertos lugares, y así la voluntad de Dios no va a cumplirse. Ahora, nuestra posición como creyentes es colaborar con Dios para que la voluntad de Dios se haga. Él quien no quiere que nadie perezca, sino que la gente proceda al arrepentimiento. Él quien ama al mundo y por lo tanto envió a Jesucristo como único Señor y Salvador. Y cuando yo me entero, y cuando yo estoy convencido que esta es una verdad, entonces he sido llamado. Me sienta feliz o no. Ahora, si este llamamiento produce algún tipo de emoción, pues bien. En mi caso específico, las emociones no estuvieron tan involucradas, pero sí ha habido una serie de confirmaciones y cuestiones que me hacen ver que el que origina el llamado es Dios y no soy yo. El que origina el llamado es Dios y no alguien de determinada organización. Entonces, sí, Dios me llamó, estoy convencido de esto por lo que he leído en la Biblia, que es el fundamento de mi fe. Las últimas palabras de Jesucristo en los Evangelios nos dice claramente que mientras la iglesia avanza debe hacer discípulos de todas las naciones, que hay que predicar el Evangelio a toda criatura, reconociendo las diversidades étnicas entre cada uno de ellos, y el mensaje debe explicarse de manera comprensible en ese contexto, lo cual implica que debemos aprender posiblemente uno u otros idiomas y descubrir otras maneras de comunicar la verdad. Y el Espíritu Santo siempre nos guía. Mientras estemos sujetos a Él, Él nos guía. Ahora, es emocionante involucrarse en esto. Es de verdad un privilegio que llena de gozo, pero hay que decirlo, hay días que no, donde no hay tanta felicidad, porque hay días de enfermedad, hay días de un poco grises, pero en medio de todo esto, el llamamiento de Dios es verdad. Yo estoy convencido personalmente de esto y Él reconfirmó mi llamamiento de muchas maneras antes de dejar mi país y venir acá. En el primer periodo, al regresar a Costa Rica, a mi país de origen, Él lo reconfirma nuevamente y por eso me enviaron nuevamente. ¿Qué pasó? Yo me imagino el día en que decides viajar, en que ya tienes todo, y te presentas ante tu pastor y le dices, mire, me voy a África. ¿Cuál fue la reacción? Porque en muchos casos, otros misioneros me mencionan una situación, una reacción inclusive negativa. No, nosotros no queremos esto, o no vamos a apoyarte. ¿Cuál fue la reacción de tu congregación? En mi caso personal, eso nunca sucedió. Es decir, yo nunca tuve que ir a decir, me voy o aquí es el tiquete o algo. Yo fui enviado. Es decir, la comunidad de fe observó en mí un llamamiento y un llamamiento a un ministerio transcultural y decidieron invertir en mi vida y me enviaron. Ahora bien, mi iglesia local en mi país de origen no podía cubrir todos los gastos de mi envío, porque el primer problema que uno enfrenta es, bueno, viajar de América Latina a África tiene un costo elevado. Y en mi caso no se podía cubrir. Y yo tuve que trabajar en Costa Rica, en mi país, por cierto tiempo, y otras personas, familias y también miembros de otras congregaciones durante todo ese año estuvieron sacrificándose para alcanzar la meta. También para la congregación significa un acto de fe, ¿sí? No solamente para ti que viajas, ¿no? Exacto. Y eso es lo emocionante de este viajar con Dios, porque tú cortas con tu país, con tu familia, con tu comodidad, con el controlar todo, y llegas a disfrutar de una vida de fe, porque es una vida donde uno depende no de la gente, sino de Dios al 100%. Es una vida donde hay limitaciones, efectivamente, pero es una vida donde no le falta absolutamente nada, porque el Señor Dios, nuestro Dios eterno, todopoderoso, es el pastor, y Él me pastorea siempre. Y al principio, siendo soltero, me pastoreó, y ahora casado, me sigue pastoreando. No nos falta nada. Y en el caso del tiquete, mi primer tiquete de avión, hubo que trabajar, pero Dios lo proveyó, y viajé. Y cuando hubo que regresar a mi país de origen, Dios lo proveyó, y viajé. Y he hecho más de 7 viajes así, transatlánticos. Y yo no cambio esa vida de fe por nada más, por ninguna otra cosa, jamás. Pero reconozcan que es importante entender que hemos sido llamados a ser salvos, santos y a servir a Dios. Y que debe haber una convicción en nuestros corazones de la verdad bíblica y de la manera en que particularmente por nuestros dones y talentos podemos servir a Dios de manera transcultural en algún lugar del mundo, en medio de un grupo étnico particular, siguiendo el trabajo de otros creyentes apóstoles del primer y segundo siglo y demás. Había, además de la congregación que te enviaba o de la gente que te apoyaban, cristiana de otros ámbitos, también una organización internacional que te enviaba, en la que tú te apoyabas para respaldarte, o era una cuestión solitaria, un llanero solitario que salía, se lanzaba a algún lugar de África por sus propias fuerzas, digamos, ¿no? Los llaneros solitarios no trabajan dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque los obreros que servimos a Dios siempre trabajamos en equipo. De la misma manera que Dios mismo es uno, pero hay es tres en uno, ellos trabajan en equipo, en una unidad perfecta, nos enseña que nosotros también como seres humanos, creados a su imagen, también debemos aprender y disfrutar de trabajar en equipo. De que hay conflictos, y claro que sí. Pero Dios da los recursos necesarios para resolver los conflictos. A las problemáticas no hay que tenerles horror, hay que enfrentarlas correctamente para que el trabajo se dé. Así que yo no fui y nunca seré un llanero solitario, y no creo que los que parecen ser llaneros solitarios estén haciendo la voluntad de Dios. Algunas veces es mejor retrasar la salida al campo y dedicar más tiempo para reclutar y consolidar un equipo para trabajar. También reconozco que es importante el trabajo en equipos multiétnicos, es decir, personas de diferentes naciones, de diferentes países, inclusive hablando diferentes idiomas, que trabajen juntos. De esta manera se refleja la naturaleza de Dios, y esto es importante. Yo no he sido un llanero solitario, Y yo creo que es importante trabajar en equipo, tal y como Jesús también trabajó en equipo. Él tenía sus discípulos, el grupo más cercano de tres y otros, y nos mostró un ejemplo que hay que seguir. Así que a trabajar en equipo, esto es lo mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una segunda entrevista, vamos a continuar con esto. Esto se está poniendo bueno. Vamos a hacer una segunda parte, si te parece, pescador, ya tocando el suelo africano. Gracias por tu apoyo, por tu tiempo que dedicas a nosotros. Con mucho gusto. Dios les siga bendiciendo. Tu nombre es como ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Tu nombre es como ungüento derramado, derramado, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como un cuento sobre mí. Derramado, derramado, oh, ungüento derramado sobre mí, Jesús, Jesús. Tu nombre es como ungüento sobre mí. Una primera aproximación a la vida de pescador, un hombre que sirve como misionero cristiano en África Occidental desde 1993. Hace 18 años que vive en esta tierra de los hombres de color café, como dice una poesía muy bella que alguna vez leímos. Y nos contaba de su llamado, nos contaba de su preparación, nos contaba de la preparación de un equipo de trabajo que pudiera apoyar toda una actitud que nunca es improvisada, y habíamos prometido una segunda parte en la que pescador llega a África. Allí estamos. Hola nuevamente. Hola, es un gusto seguir compartiendo acerca de la experiencia de servir a Dios en otras latitudes. Así es, luego de estudiar francés y de prepararme transculturalmente, inclusive a través de un entrenamiento de 3 meses, algo radical, pero que fue muy importante para desarrollar actitudes, llegué en 1993, justo al principio del tiempo de lluvias, a esta zona, donde no llueve tanto. Y lo primero, el impacto de otra gente que no entiende castellano. Y en la zona específica donde yo estaba, tampoco entendían francés. Había que aprender la lengua de este grupo meta. Así que todo lo que traías no te servía para nada. Sabía que iba a vivir en zona rural, sabía que iba a vivir en medio de cierto grupo étnico, pero no sabía que no entendían francés. O sea, yo estudié francés para utilizarlo en el trabajo acá en África francófona. Curiosamente, es menos del 20% de la población en toda esta gran zona de varios países colonizados por Francia que logran comunicarse correctamente en francés. Gracias a Dios este porcentaje está aumentando, porque hay cada vez más escuelas, colegios, universidades y también profesores mejor preparados. Así que lo primero y lo más importante es aprender la lengua del pueblo, de la gente. Y me prepararon para esto y comencé a aprenderlo, solo que de una manera interesante y un poco diferente. ¿Les cuento? Dale. Bueno, llegué a vivir en medio de una familia africana. La mayoría de la gente vive en esta zona es musulmana, así que ellos eran musulmanes. Logramos encontrar un pequeño cuarto de habitación, la construcción de adobe, pero con acceso a una letrina tradicional. Siendo soltero en ese momento, no hubiese tenido ese privilegio siendo un africano normal, pero Dios permitió que tuviese ese pequeño privilegio para poder ir al servicio sanitario cuando lo quisiese sin tener que pedir permiso de entrar a otro. Y eso fue bueno, muy bueno. Y las únicas dos palabras que conocía se transformaron poco a poco en 100 palabras, en 200 palabras. La estrategia es básicamente comprender lo que las personas dicen, escuchando atentamente, sin ningún tipo de presión de escribir lo que la gente está expresando, ni tampoco de decirlo, simplemente escuchar y comprender. Y hacerlo de manera inteligente, comenzando con cerca de 20 palabras de objetos concretos cada día. Y divertirse aprendiendo, bajando el filtro emocional. Y es divertido, es como un juego, así como aprenden los niños en Argentina, en Chile y en otros lugares. Suena fácil. Suena fácil y es divertido. Y reconociendo también que Dios nos da la gracia, esta capacidad sobrenatural que viene de Él, para poder captar lo que las personas dicen mientras convivimos con ellos. Entonces aprender palabras, vocabulario y verbos de acción, moviéndonos con dinámicas, escuchando a los niños, y la mejor forma también es registrando estos textos, ahora pues con un MP4, antes eran los cassettes estos en que grabábamos, pero la tecnología avanza y ahora es más fácil. En aquel momento no habían léxicos ni nada por el estilo, pero gracias a Dios ahora hay un léxico y hay más materiales, no solamente en esta lengua, la que yo conozco, sino también en otras lenguas a nivel mundial. Así que ahora hay más recursos, así que ahora es más fácil aprender, sabiendo que cada uno tiene una manera particular de aprender y debemos entender cómo aprendemos y utilizar ese método apropiado para avanzar sin compararnos con otras personas. Uno se compara con uno mismo para progresar, pero no compararse con otros. Y así comencé a aprender y tener amigos, porque de la misma manera en que Jesús también creció en gracia delante de Dios y delante de los hombres teniendo amigos, nosotros también, porque le representamos. Somos embajadores del reino de los cielos y es muy importante las relaciones sociales. Así que Dios me permitió tener amigos, amigos que aún hoy tengo, 18 años después. Gente cercana, gente que además de ser mi amiga se convirtió en mi familia. Porque la Biblia dice que si tú abandonas, si tú dejas a padre, madre, hermanos, hermanas, posesiones, por el reino de los cielos, tendrás 100 veces más esto. Yo cuando a veces cuento, yo creo que Dios me ha dado más de 100 casas y más de 100 padres y madres. Una sola esposa, eso sí, porque practicamos la monogamia. Pero Dios nos recompensa de manera impresionante. Y es bueno trabajar para el Señor en estos lugares de oscuridad, siendo luz y sabiendo que algunos de nuestros amigos, esperamos que muchos, pero en mi caso yo sé que algunos de mis amigos han tomado decisión para seguir a Cristo, abandonando todo error, abandonando la oscuridad, a Satanás, han sido liberados y yo puedo testificar y decirles que sí, hay gente en estas zonas de oscuridad que están tomando decisión por Cristo. Las dos primeras personas en tomar decisión en 1996, cerca de 3 años después de haber llegado a esta comunidad, hoy están en el cielo. Uno de ellos murió de una manera extraña y el último, a principios del 2005, murió con la Biblia en su mano. La Biblia en francés porque él leía francés. No se ha terminado la traducción de toda la Biblia en la lengua de este grupo étnico, pero el trabajo avanza. Él tuvo un sueño muy extraño, una pesadilla la noche antes de morir, donde observaba que todos estaban muertos en la aldea menos él. Las personas interpretan esta pesadilla, este sueño, como el ángel de muerte que está persiguiendo. Y él sale de su casa a buscarme para explicarme esta pesadilla y leer la Biblia, por eso tenía su Biblia en francés en su mano y no nos encontramos. Cuando yo llegué al puesto de salud, él se había muerto hacía casi una hora. Impresionante. Mi mejor amigo, mi hermano y probablemente un mártir, pero sé que no solamente yo, sino tú también, lo verás en el cielo y nos regocijaremos de saber que hay personas como él que toman una decisión y se mantienen fieles pese a persecuciones y a otras circunstancias adversas. Hago un pequeño rebobinado porque me quedé en la puerta de la casa de la familia que te recibe. Tú llegas con una mochila o una valija o algo así, sin conocer el idioma, golpeas, toc toc, y la gente te recibe y dice: ¿tú quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué objetivo tienes para tu vida o qué quieres hacer? ¿Por qué debemos recibirte entre nosotros? Las personas de esta zona del mundo son muy humanas y muy hospitalarias. Y esta hospitalidad africana me hace pensar en la manera en que algunos creyentes se hospedaban en el primer siglo y tenemos registro de ese tipo de conductas en la palabra de Dios. Curiosamente, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y aquí en África la hospitalidad es muy importante. Así que me hospedaron sin hacer tantas preguntas, sabiendo que yo tenía el objetivo de aprender la lengua soninké con el propósito de alcanzar sabiduría para luego compartir con ellos algo de lo que Dios me había mostrado, algo de lo que yo sabía. Y así comenzamos a aprender. Ellos compartieron su comida conmigo, a veces no comíamos tan bien, a veces comíamos muy muy bien. Compartieron el té verde, que es un antioxidante fabuloso, y lo recomiendo. Y es muy rico. Claro, es muy rico. Si eres diabético, entonces hay que beberlo sin azúcar, pero es muy rico, es muy rico. Y eso ayuda a la salud, definitivamente. Compartieron su agua conmigo. Al principio no teníamos forma de obtener agua mineral, pero se filtraba lo mejor posible y, bueno, Dios guardó mi salud. Compartieron un lugar donde yo podía dormir y me daban también agua para ducharme, para bañarme. Y esto es hospitalidad africana. Ellos abren su casa y comparten con nosotros. Mayormente los de zona rural. O sea que el proceso de occidentalización, mundialización, abarca todo y ya está tocando las ciudades mayormente acá, en estos países de África Occidental también. Pero viviendo en zona rural uno disfruta de la hospitalidad africana impresionante. Y después de recibir tanto cariño, amor de su parte, esa es la mayor razón por la cual, una de las razones por la cual yo permanezco acá todavía. Mientras Dios me dé vida, De la misma manera en que ellos abrieron su puerta, su corazón, yo quiero también que ellos abran su corazón a Dios y le reconozcan tal cual está escrito en la palabra de Dios, la Biblia, la única palabra de Dios. Pasaron los años, habían pasado 3 años de estar viviendo entre soninques, para que vieras las primeras 2 o 3 personas entregarse a Cristo, ¿no? Mencionas a uno de ellos como una persona que murió mientras te iba a buscar. De alguna forma tus ojos se pusieron tristes, pero imagino que habrás dicho, solamente ese alma valió la pena todo el esfuerzo que llevo de vida en esto, ¿no? Sí, es tal y como mencioné anteriormente, Dios permitió que tuviese amigos, y más que amigos, familia. Y tengo aún varios familiares que están vivos, algunos han muerto. Pero es impactante perder un hermano, es un vacío, pero uno debe reconocer esta realidad del vacío y recibir consolación y seguir adelante. Me anima mucho porque él compartió de su fe mientras estuvo vivo, y hay otros que han comprendido que deben por lo menos leer la palabra de Dios y acercarse a Dios. De alguna forma, aunque no compartas la fe coránica, ellos creen que eres un musulmán. Sí, el término musulmán no solamente significa una persona que sigue el camino de Mohammed, el mal llamado Mahoma, el Corán y el Hadith, sino, tal y como dice el Corán, Abraham, Jesús, Moisés, David, eran musulmanes. ¿Por qué? Porque simplemente obedecieron a Dios, es decir, estaban sumisos, sujetos a la voluntad de Dios. Y esa es la definición general del término musulmán. Islam significa sumisión. Entonces, si yo te hago la pregunta, si obedeces a Dios, y si me respondes que sí, entonces eres un musulmán, en término general. Y a mí se me considera musulmán. Pero todos los que me conocen saben muy bien que yo no hago la salat, que es el rezo islámico que realizan mínimo 5 veces al día por un periodo de 5 a 7 minutos. Una vez al año, durante todo un mes, van a hacer el ayuno durante el 9.º mes lunar de Ramadán. Yo no hago Ramadán, pero sí ayuno. He ayunado antes, durante y después de Ramadán, sin ningún problema. Un ayuno bíblico, y no como los musulmanes practican el ayuno de Ramadán. Los musulmanes también deben sacar cierto porcentaje anual de sus entradas, la zakat, cosa que yo no hago. Pero saben muy bien que yo obedezco la palabra de Dios, porque oro, obedezco la palabra de Dios porque soy misericordioso, hago buenas obras, y las obras que Dios preparó de antemano para que las haga. No ofendo a nadie, pero sí les digo la verdad, y comunico la verdad del Evangelio utilizando todas las estrategias pertinentes. Entonces, cuando uno se viste bien, es decir, uno no se viste de manera ofensiva, y uno se acerca a la gente y la gente lo conoce, ellos son muy sensibles y pueden percibir si hay algo bueno o malo en uno. Y lo importante es que ellos logren ver que hay bondad y algo bueno en uno, y que esa luz pueda atraerles. Reconozcamos también que el Corán tiene influencia bíblica. O sea, si bien es cierto, el Corán no es palabra de Dios, ha recibido influencia bíblica. Y que tanto los soninké como otros grupos étnicos viviendo en esta zona son creación de Dios. Y hay algo de Dios, algo divino en ellos. Han sido creados a imagen de Dios. Y aunque esta imagen ha sido deteriorada por el pecado y por el mundo y por Satanás, hay algo de divino en ellos, hay algo de presencia de Dios acá, y debemos utilizar eso como un puente para guiarles a toda la revelación de Dios, y eso solamente se puede disfrutar cuando vienes acá. Es cierto, si vos que estás escuchando la radio, estás escuchando esta grabación de alguna forma, vieras a Pescador, verías un hombre de 40 y pico de años vestido con ropa africana. Todo este tiempo hemos visto vestido con ropa africana, confundiéndose entre la gente, paseando por la aldea y saludando aquí y allí a otras personas que devuelven el saludo con mucho cariño, sintiéndolo parte de este pueblo. Fuera del micrófono le decía que se me hace difícil imaginarme a pescador con ropa occidental. De a poquito ha ido mutando y es parte de este pueblo, aunque sabe que tiene una tarea que hacer, una misión para realizar. Es más o menos así, ¿no? Efectivamente es cierto. Puedo vestirme de occidental. Algún día me verás vestido de occidental. Pero me encanta vestir las telas de acá. Aparte de que en esta zona hay ciertos meses donde hay mucho calor. Hay que reconocer que es lo más cómodo. Definitivamente. El algodón es lo más cómodo. Y si hace calor es la mejor ropa que llevar. A mí me gusta vestirme así. Hay toda una gama de diferentes diseños, telas. Y normalmente yo busco lo más económico y porque pueden invertir mucho dinero para vestirse acá. La gente que practica esta religión islámica, obedeciendo a Mohammed, son muy superficiales en ciertas cosas también. Pero es importante venir acá. Y si tienes algún oficio, alguna profesión y estás convencido que debes obedecer a Dios, esta es una oportunidad para servirle. Ven a África Occidental, aprender otro u otros idiomas y a compartir la fe de manera creativa, trabajando en equipo, para que la luz de Jesús venga y crezca. Si uno se imagina en Occidente a un misionero trabajando en África, en un lugar transcultural, con costumbres completamente distintas, se imagina a un ser sufriente, un loco. y sin embargo yo no veo eso, yo veo un hombre feliz, realmente esa es la imagen que tengo, una persona que se siente feliz. ¿Crees que esa es una cuestión particularmente tuya o has visto la misma sonrisa, el mismo gozo, la misma pasión, el mismo deseo de integrarse a la comunidad en otros misioneros que sirven en la misma zona? De todo hay, pero lo que sí sé es que cuando Dios toca tu vida y te transforma, sabiendo que mereces por los pecados que has cometido ir al infierno y estar eternamente separado de Dios, y que Dios te salve de esto y te llame hijo, eso da una satisfacción eterna. Y es una satisfacción que debe manifestarse con gozo, con alegría, todos los días de nuestra vida. Sí, bueno, es cierto, hay días en que no va a haber plena salud y van a haber dificultades que tenemos, y situaciones que hay que resolver, pero ese gozo no hay que perderlo. Entonces mi gozo no radica en lo que yo hago, radica en lo que Dios hizo por mí. Y eso es fundamental, y todos los creyentes debemos experimentar esto siempre. El Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, y Él se manifiesta. Y el gozo es una de las facetas de su presencia en nosotros y debe manifestarse como un árbol produce un fruto y es rico. Y cuando estoy en lugares como estos, llenos de oscuridad, llenos de engaño, de traición, de mentira, entre otras malas conductas que oro para que cambien, yo sé que hay una convicción en mi ser que este es el lugar donde debo estar por el tiempo que Dios quiera. Y eso me llena de gozo. Cierto, han habido momentos, como dije, de enfermedad. Yo he tenido malaria 3 veces. Pero ahora, en pleno siglo XXI, tenemos oportunidades de utilizar prevención a través de ciertas pastillas, y la ciencia avanza y probablemente haya una vacuna en muy poco tiempo. Pero sí, yo he tenido malaria 3 veces y la primera vez fue muy fuerte y bajé bastante de peso. Pero no he tenido ninguna enfermedad que me haya limitado. Es decir, aún tengo todos mis sentidos. A veces no escucho tan bien, pero todavía escucho y disfruto la música. Entonces, hay situaciones que el cuerpo va a sufrir porque hace calor. No podemos negarlo. Hay temperaturas altas que superan los 50 grados durante 2-3 semanas al año. Y luego hay una temperatura de 42 a 46 grados que se mantiene por bastantes semanas al año. y debes protegerte. Hay que beber agua, hay que utilizar bastante tela que cubra toda nuestra piel. No exponerse al sol entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Todas esas cosas las hacemos porque somos templo del Espíritu Santo y debemos cuidarnos. Pero hay momentos de sufrimiento, pero eso no quita en lo más mínimo el gozo de la salvación. Esta seguridad de saber que ya tenemos la vida eterna y que la muerte es simplemente una puerta para ir a encontrarnos con el Dios que nos ama, con el Dios que nos ha redimido. Y eso a mí me da gozo. Esa es la razón de mi gozo. Ahora, poder salir de nuestras tierras donde hemos vivido y convivir con personas que toman decisiones por Cristo, ¡wow! Eso también llena de una alegría particular. Como Pablo decía, ustedes son mi corona. Y qué bueno es poder trabajar en equipo y ver cómo hay personas y familias y comunidades se alejan de los errores de siglos de islamismo y animismo y toman decisión por Cristo, por la verdad. Esto también llena de satisfacción. Pescador, vamos a hacer una pausa. Si te parece, seguimos grabando para que la gente pueda entenderte, conocerte, no solamente a ti, sino el servicio que estás dando al Señor, ¿no? Me gustaría invitarte a un tercer bloque, si te parece, en el que puedas hacer un mini curso sobre Islam. Puedas contarle a la gente que piensa que Islam es un grupo de locos que derriban las Torres Gemelas, que Islam es gente que se explota a sí mismo, que Islam es gente que se inmola siguiendo el disparate de alguien que cree que eso puede ser bueno. Pero que también yo he aprendido al lado tuyo en estos días, Islam significa otra cosa. Me quedo en este bloque con tus palabras. No es mi gozo por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios ha hecho en mí en este tiempo. ¡Wow! Es fuerte. Gracias, pescador. Con mucho gusto. Dios le siga bendiciendo. Se nos fue el programa. Son 58 minutos de grabación que llevamos hasta aquí, que han pasado para mí rapidísimo y espero que para vos también. Y realmente muy jugosas, muy atrapantes las dos entrevistas que reproduzco en este programa hechas a Pescador, un hombre que sirve a Dios en tierra musulmana desde el año 1993. 19 años sirviendo, perdón, 20 años, casi 21, sirviendo a Dios, sirviendo a Jesús en tierra donde no hay iglesias, en tierra donde la cantidad de cristianos es contada con los dedos de las manos, en una nación, Soninké, que aparece en la Biblia, que tiene más de 7.000 años de antigüedad y que desde el siglo VI de nuestra era ha caído y es dominada y controlada por el islamismo. Bueno, sacale provecho. Si te hace falta, podés tener una copia de esta grabación. Si te hace falta, podés pedirme material desgrabado en formato de Word de las dos entrevistas hechas a Pescador. Como vos quieras, como te sea útil. Hay también un sitio web donde podés rescatar programas ya grabados de tiempo devocional. También podés comunicarte con los misioneros. Cuando yo reproduzco entrevistas hechas a misioneros, podés vos también contactarte con ellos a través mío. En cualquier caso, tiempodevocional@hotmail.com. tiempodevocional@hotmail.com. Te espero en el próximo. Chau.